Canta. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El concierto del grupo quiteño Papachango se presentará el próximo 15 de noviembre a las 19 horas en el Teatro México en Quito, por sus 10 años de creación. En el 2014, 11 músicos decidieron fusionar el reggae y el ska con ritmos latinos, como el merengue, la cumbia, dancehall, entre otros. Así nació Papachango, una banda que ha sabido conjugar sus conocimientos artísticos en un ritmo alegre y único. Internacionales. Caracas, hoy arranca la exposición bibliográfica y fotográfica Yasser Arafat, una vida inolvidable, en la Sala de Colección General de la Biblioteca Nacional de Caracas. Con ese evento se rinde homenaje al líder del pueblo palestino que murió en París, Francia, el 11 de noviembre de 2014. Informaron los organizadores a la agencia venezolana de noticias